¿Qué es? A ver si adivinan lo que yo sé. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver si adivinan lo que yo sé. Verde en verano y en otoño dorado, entre las hojas le cantan los pájaros. El árbol. Y aquí la adivinanza se terminó.